Eddie, ¿qué te parece si damos 8 en la menor y 4 y 4, o sea, 4 en el do y 4 en el re? Quieres dar los muy básicos para, o sea, casi casi la pura raíz, nomás para que estamos a tiempo.